Seguimos en la mañana de este miércoles. Dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con talleres que van a llegar en próximas fechas a través del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Se van a desarrollar allí. Lo cierto es que, bueno, pues se trata de, ahora lo veremos, de iniciativas que se impulsan desde el Ministerio de Industria junto a la Junta de Andalucía, y todo ello además cofinanciado por fondos europeos. Iniciativas que van dirigidas y por tanto muy atentas sobre todo las micropymes, comerciantes, autónomos, porque como decimos, van dirigidas a lo que es la digitalización de la pequeña y mediana empresa. Talleres para la digitalización de la pyme, que en un total de 3 se van a desarrollar durante el mes de abril. Vamos a ofrecerles todos los detalles que van a consistir, el objetivo de los mismos, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, José Luis Aranegas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, como decimos, iniciativa que hemos conocido en el día de hoy, y todavía queda cierto margen, porque se van a desarrollar en el mes de abril, pero bueno, como decimos, talleres que ya estáis programando y que son sobre todo muy interesantes para las pequeñas empresas, ¿verdad? Sí, la verdad es que va enfocado a autónomos y a pequeñas empresas y va en relación a las nuevas tecnologías, a llevar el comercio o a llevar la empresa más allá del negocio que hasta ahora hemos venido teniendo de tienda o presencial o físico, podemos llamar, a llevarnos el negocio al mundo online. Cuando hablamos de eso mismo, ¿no?, de digitalización de la pyme, pues no es más que eso, ¿no?, que el intento, el impulso a las pequeñas y medianas empresas para que aprovechen lo que ya existe, ¿no?, todas las posibilidades a través de Internet. Sí, la verdad es que es una ventana más. Ya es habitual hablar del mercado global o del comercio global, y bueno, ya hay casos bastante notorios en el que una pequeña empresa pues cambia drásticamente su rumbo participando o entrando a participar de estas nuevas tecnologías o de lo que es el comercio electrónico, ¿no? En muchos casos de pequeñas empresas que estaban abocadas a desaparecer y que de buenas a primeras, pues su incursión en el mundo de las nuevas tecnologías, en todo el tema de Internet, hace que no solamente desaparezcan, sino que empiecen de nuevo a crecer y se conviertan en empresas con un potencial muy muy elevado, ¿no? Y un poco estos talleres que vamos a hacer va enfocado a eso, ¿no?, a intentar despertar esa llamada, un poco el que los autónomos y los gerentes de estas micropymes o los trabajadores de estas micropymes pues vean la posibilidad de llevar su negocio a la red y lo vean como una posibilidad de futuro y vean que, bueno, pues relativamente no es tan difícil ni es tan caro. Y de hecho, en Ubrique la verdad es que esto es fundamental, digo, porque hay sectores en los que es más complicado, ¿no? De todas formas, bueno, la venta a través de Internet ya se está extendiendo a sectores que a lo mejor incluso no se pensaba, ¿no? Pero en el caso del sector de la piel puede venir muy bien porque, bueno, son artículos que fácilmente, entre comillas, se podrían vender, a diferencia, ¿no?, de otra serie de servicios o artículos. La verdad es que la marroquinería, todo lo que genera el sector, digo, entre otros, ¿no? En ese sector, digo, por lo que conocen, no sé si está muy extendida esta digitalización o todavía quedan muchos pasos que dar en general en nuestra población. Bueno, yo por lo que puedo presenciar, por lo que puedo percibir en las redes y ver de temas de marroquinería en la red y de cómo vender y cómo venden y demás, pienso que todavía estamos en un nivel muy muy bajo, ¿no? Hay empresas que venden muchísimo, hay algunas líderes en su sector, como puede ser a lo mejor Pierre Framan, el tema de fundas para móviles, ya lo conocemos todos, o Pielfor ahora en el tema de los álbumes para fotos y demás, que están basando su negocio en Internet, en la red, y que, bueno, pues le está yendo bien. Y después hay una serie de empresas que, bueno, que tienen presencia en Internet, pero que no la cuidan, que o no venden o simplemente mantienen un catálogo, no lo tienen actualizado. Entonces quizás ese grupo de empresas, que es quizás el mayoritario que yo he podido percibir, pueden tener una percepción contraria o negativa de lo que es la red, porque generalmente seguramente eso no les genera ningún beneficio, ¿no? Y después hay muchas empresas que indudablemente no tienen presencia, o sea, a lo mejor tienen correo electrónico, alguna que se ha creado un Facebook y demás, pero yo creo que está a un nivel muy muy incipiente y la gente todavía no termina de cuajar esa idea del mundo digital, de vender online, todo el tema de pagos, de sistemas de pago, puede parecer en principio enrevesado. La fiscalidad también es una de las dudas que suelen tener. Cuando yo vendo fuera, ya estoy exportando, si no estoy exportando, hay cosas que asustan un pelín y hay mucha gente que está retenida por eso, ¿no? De que, bueno, pues quizás se le viene un poco encima este mundo, le viene muy grande y que, bueno, pues parece que hay que dominar un montón de materias y un montón de áreas y se le echa un poco para atrás, ¿no? De esta forma, cuando hablamos del uso de Internet, del aprovechamiento, no solo para la venta directa, sino, como tú comentabas, ¿no?, el uso también de las redes sociales para la propia promoción, el marketing, que es otro de los aspectos quizá deficitario también, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy acostumbrados a trabajar quizás para grandes marcas y eso quizás también influye en que muchas de las empresas que tenemos en Ubrique, hablando de marroquinería, ¿eh? Sí, porque esto se puede ampliar, evidentemente, probablemente a nivel de comercio, a nivel de, cualquier tipo de venta, de servicio, de profesionales independientes, o sea, en las redes hay abogados, hay de todo, ¿no? Albañiles, hay de todo, ¿no? Y se puede encontrar tu servicio y pueden vender a través de Internet. Pero sí que es verdad que, ya te digo, no solamente a nivel de la venta online directa, sino a la hora de promocionarte, de que te conozcan, de hacer una publicidad muy económica y bastante efectiva. Bueno, pues todo eso es lo que se pretende con estos talleres, aunque son a nivel básico, aunque, bueno, uno es a nivel avanzado porque se trata de crear una página web, pero los demás son básicos, pero la idea es que acercar al empresario, al autónomo, al profesional, acercarlo a las nuevas tecnologías, a este mundo de Internet, y que vea que, bueno, pues que hay una posibilidad palpable y que, bueno, pues significa un futuro posiblemente mejor para su negocio, para su empresa. Ya decimos, por tanto, enfocado en general a pequeñas empresas. Hemos hablado del sector de la piel como ejemplo simplemente, y hombre, porque el fundamental aquí en Ubrique, pero estaría destinado a todo tipo de comerciantes, autónomos, micropymes, como comentabas, ¿no? Sí, hay gente que ya me ha preguntado si, bueno, gente que son trabajadores o simplemente personas que quieren asistir. Nosotros la inscripción no la llevamos directamente. Yo he dicho a todo el mundo que, bueno, pues que el que me pregunta que se inscriba. No sé ahora mismo qué datos le van a pedir, lo mismo si no es autónomo o no es, pertenece a una empresa, pues lo mismo no le dan la plaza, pero yo en principio he dicho a todo el mundo que quiera inscribirse que se inscriba, ¿no? Porque realmente a cualquier persona que tenga una idea de emprendimiento, alguien que esté creándose su idea de negocio y demás, pues también le puede venir bien, y yo creo que también lo van a aceptar, ¿no? Siempre limitando un poco a la capacidad que tenemos en el aula, que serán unos 20 alumnos, y rellenando ese cupo, pues indudablemente no podremos meter a más gente, no habría posibilidad física de atender a más gente, ¿no? Pero en principio, digo, va enfocado a autónomos y a trabajadores de PYME, y bueno, es una oportunidad buena, yo creo que muy buena para dar ese primer paso. Todavía no hemos hablado en concreto de cuáles van a ser, ahora lo vamos a hacer de esos talleres, pero ya que hemos hablado de la inscripción, decías, no se realiza a través del propio Centro Guadalinfo, sino que hay una página web, ¿verdad?, y un correo electrónico de lo que es este programa en sí, ¿no? Sí, el correo ahora mismo no me acuerdo concretamente, pero sé que es tallerespymes.es. Ahí puede encontrar la información. Esto no solamente se va a dar en Ubrique, sino que somos 15 centros en la provincia de Cádiz que vamos a desarrollar estos talleres, como he dicho, en colaboración con el Ministerio de Industria a través de red.es, y la Junta de Andalucía, ¿no? Nosotros realmente lo que vamos a hacer es toda la parte logística, en el sentido de poner las aulas a disposición de red.es, todo el tema de información a la gente que pueda solicitarla, difusión y demás, ¿no? Pero todo el proceso de inscripción, de matriculación, que hay que decir que son gratis, no vale dinero ninguno de los talleres, son gratis todos, pues todo lo llevan desde red.es. Y por lo tanto hay que entrar en esa página o el correo, no sé si tú lo tienes por ahí porque no me atrevo a decirlo. Sí, sí, no estaba por aquí, te lo iba a apuntar, pero de todas formas tú la era perfectamente lo que tú comentabas, la web en sí, talleres pymes, recordemos la pyme con en plural, tallerespymes.es, y el correo lo que añade es info@tallerespymes.es. Sería el correo. Entrando directamente en la página y allí le van a indicar, va a ver toda la oferta. Me imagino que también aparecerán todas las poblaciones donde se van a dar. Esto es un convenio con la Junta de Andalucía y es a nivel regional, o sea, se va a dar en toda Andalucía. En Cádiz solamente 15 centros, nosotros hemos sido uno de los seleccionados, tenemos la suerte de poder participar. Y bueno, en diferentes localidades pues se harán en diferentes días. Nosotros concretamente será durante el mes de abril. Y son talleres que, bueno, pues cada uno dura, bueno, mediodía por decir, una tarde completa, exceptuando el último de creación de página web que tarda, y bueno, es tarde noche, podríamos decir, se amplía un poco más, ¿no?, el número de horas. Pues vamos a ver si te parece, ¿no?, uno a uno con lo que van a hacer esos tres talleres. Hay dos básicos, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, en realidad porque son menos horas que el de nivel avanzado, que comprendería, bueno, pues mayor duración. Mi negocio en internet, ¿no?, es uno de ellos. Sí, vamos, el primero de ellos es, bueno, espérate, no sé si es que, claro, nos han cambiado un poco las fechas, ¿no? Las fechas y los titulitos también un poco, pero el primero de eso es entender internet, todo lo que quieres saber sobre internet en 4 horas. Ese sería el básico, el primero de ellos, que creo que está puesto para el lunes 13 de abril, si no me equivoco, el lunes, y sería de 4 a 8 de la tarde, aquí en el Centro Guadalinfo, y un poco lo que te venía a referir antes, ¿no? Lo que se pretende concretamente con este taller es un poco sensibilizar a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes, a que vean, a que descubran las ventajas que tiene la red, la presencia en internet de su negocio, y bueno, pues ofrecerle diferentes argumentos para que se decidan a estar presentes ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a hablar sobre comercio electrónico, sobre marketing online, se va a hablar sobre medios de pago, todo de una forma general, pero intentando acercar esos conceptos y esas áreas a los asistentes, ¿no? Para que vean que, bueno, pues hay un mundo de posibilidades ahí y que no está tan lejos, valga la redundancia, de las posibilidades de cada uno de los empresarios, de los pequeños comerciantes que a los que nos queremos dirigir. Así que este sería un poco a nivel genérico sobre la importancia, ¿no?, en definitiva, de lo que son las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación también para los propios negocios. El 13 de abril, recordemos, de 4 a 8. Después habría otro taller sobre la creación ya de la propia web, ¿no?, para la empresa, ¿no? Sí, después tendríamos a la siguiente semana, creo que el miércoles 22, si no me equivoco, estoy haciendo un poco de cabeza, sí, sí. 22 de abril, pues sería el de creación de página web, y en este caso uno, pues lo que se le va a mostrar a los asistentes es el proceso de creación de una página web para un negocio, ¿no? Todo utilizando lo que se llaman los gestores de contenido, para que sea de una forma fácil, o sea, para que no tengamos que venir y decir, oye, es que para crear una página web hace falta un programador informático, sino vamos a utilizar gestores de contenido que te pueden dar un primer acercamiento, y ya después las necesidades de cada negocio pedirán un determinado tipo de web, pero para empezar, para acercarnos, para ver un poco, probar, lanzar una primera idea, un primer concepto, vienen muy bien estos gestores de contenido. Y que, bueno, pues que solamente lo único que tenemos que hacer precisamente es eso, es aportar el contenido, porque la estructura de esa página web viene ya planteada por plantillas, por modelos que ya podemos elegir, y nosotros lo único que tenemos que hacer es pues subir fotos o subir los textos adecuados y demás. Entonces se trata de un taller de creación básica de una página web. Eso sería también de 4 horas, de 4 a 8 de la tarde. Y bueno, en este caso aún más práctico si cabe, ¿no? Digo porque bueno, pues cada persona podría ir ya creando su propia web a través de esas plantillas que nos comentaba, ¿no? Sí, no sé con qué plataforma lo harán, si se hará en WordPress o en Blogspot. Lo que haremos es utilizar una herramienta gratuita o un espacio gratuito para crear una pequeña página web, y cada uno creará durante el desarrollo del taller su propia página web o su propio blog, dependiendo un poco lo que elija cada uno, pero lo harán in situ, o sea, verán las posibilidades de cómo se puede crear en ese espacio de 4 horas esa página, ¿no? Pues hasta aquí talleres básicos, en esos sentidos, uno genérico sobre mi negocio en internet, sobre las diferentes maneras, ¿no?, de tener presencia en la red, y después hemos hablado de la creación de la propia web, ¿no?, para la pyme, para la pequeña y mediana empresa. Y el último de ellos, que ya sería un taller avanzado, porque tiene un poco más de mayor duración, taller avanzado de comercio electrónico, ¿no? Sí, el último ya sería un taller de desarrollo de lo que es el propio comercio electrónico, decidirse a vender a través de internet, también utilizando herramientas, aquí vamos a decir semigratuitas, porque vamos a utilizar algunos proveedores a los cuales tenemos que darle comisión, indudablemente, si ellos nos ayudan a vender, tenemos que comisionarlos, ¿no? Pero sí nos va a ahorrar el hecho de tener que crear una infraestructura que a lo mejor económicamente no podemos, o que a través de, no solamente económicamente, a lo mejor es muy barato, sino que a nivel de conocimientos, pues nos exige mucho más, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues se va a hablar de todo lo que es el negocio electrónico, de todo lo que son los medios de pago, cuáles son los medios de pago que existen en internet, cuáles son los protocolos que se utilizan, también sobre el tema de redes sociales, cómo llevar esa venta o ese comercio electrónico a las redes sociales, de marketing también un poco, y bueno, en este caso pues también habrá una sesión práctica, que es vender utilizando una plataforma, como he dicho antes, una plataforma, en este caso Amazon. ¿Cómo podemos vender utilizando Amazon? O sea, nuestros propios productos, decirle a Amazon que los coloque en su página web y empezar a venderlo. Indudablemente, digo, el coste aquí, no sé realmente cuáles son las condiciones, pero habrá una comisión indudablemente que hay que pagarle a Amazon por prestarnos toda su infraestructura y demás, ¿no? Pero nosotros nos dedicaremos de una forma muy fácil a poder a nuestros productos y poder venderlos, online, sin necesidad de tener unos conocimientos a nivel de programador, sino conocimientos básicos de manejo de internet, de tratamiento algún poco de imágenes y de conceptos de marketing para poder luego difundir esos artículos que tenemos en la plataforma de venta. Por tanto, los talleres que están estructurados, bueno, pues digo, primero un paso más genérico, el segundo la presencia en internet a través de la web, y el tercero ya que sería quizás la mayor complicación, que es la venta, ¿no? En sí de productos, aprovechando las redes, ¿no? Sí, yo digo, pero es un poco el hecho de darles a conocer que, bueno, pues que si alguien quiere vender en internet, esta tarde podría estar vendiendo en internet. O sea, no es una cosa complicada, requiere su tiempo, requiere que, bueno, pues tengamos algo, lo que son nuestros productos preparados y, bueno, la logística, los temas de precios y demás, que es lo que un poco también se va a tratar en cuanto a cómo desplazar los artículos, cómo qué coste puede tener eso, el tema de los medios de pago, qué comisiones nos van a cobrar, qué comisiones cobran y demás, pero meter un artículo y ponerlo a la venta, pues es cuestión de que, bueno, pues lo decides esta mañana y esta tarde lo tienes vendiendo, ¿no? Indudablemente, claro, todo el tema de difusión también de ese artículo para que la gente lo conozca, sepa dónde está y cómo comprarlo, ¿no? Y todo, ya digo, los tres talleres enfocados a que sea un primer contacto, ¿eh? La colaboración con los centros Guadalinfo se piensa principalmente en eso, ¿no? O sea, no solamente en que nosotros tenemos un aula que está preparada para poder impartir el curso, sino que después podemos ser un centro de referencia, ¿no? Para aquellas personas que hayan asistido y quieran seguir profundizando porque, bueno, pues les haya convencido o hayamos provocado el interés suficiente como para que quieran seguir formándose y recibiendo asesoramiento en todo estos temas de comercio electrónico o de venta por internet o simplemente de marketing o de publicidad a través de la red, pues pueden seguir haciéndolo en nuestro centro. Bueno, pues ya decimos, todo esto en torno a cómo aprovechar internet para las pymes, para los comercios. Por lo que nos has comentado, entre lo que más se teme por parte de los pequeños empresarios que pretende dar este paso, quizás estarían los medios de pago, ¿no? Y no sé si también la logística para hacer llegar los productos, incluso en el tema de devoluciones y demás, ¿no? Sí, un poco la logística es algo que hay que cuidar mucho, ¿eh? Porque estamos tratando con personas que no vienen físicamente a nuestro negocio, a nuestra tienda, y por lo tanto el vínculo que nos une con ellos es un poco más delicado, más frágil. Y si fallamos en la logística, no entregamos el producto. Sí, pues ya no habrá más compras. No solamente no nos va a generar más compras de ese cliente, sino seguramente ese cliente se va a encargar de que no nos genere publicidad negativa. La publicidad negativa o lo que llamamos reputación online, ¿no? Porque igual de fácil es difundir un producto, un servicio y que la gente me lo compre, igual de fácil es tirar un producto por tierra y que la gente no lo compre, ¿eh? Hay verdaderas campañas que se han hecho en contra de determinados productos por determinadas acciones o por simplemente por el trato recibido de un cliente, empieza a hablar y bueno, pues todo eso sí hay que cuidarlo mucho, hay que tenerlo muy preparado, cuál es nuestra posibilidad de respuesta y demás. Y eso un poco es lo que primero asusta, pero bueno, ya vemos que hay empresas de transporte que todo esto ya lo tienen más que planteado, temas de cumplimiento de horarios, de entrega, y el tema de los medios de pago, que uno, pues que antes sí era una cosa muy complicada porque había que ir a tu entidad bancaria, la entidad bancaria tampoco sabía muy bien esto de las pasarelas de pago, cómo se implementaba, no había un informático en cada, o no hay un informático en cada entidad bancaria que luego te pueda ayudar, sino que te siempre un teléfono y bueno, era un poco farragoso. Hoy en día, bueno, pues existen herramientas como PayPal con las que puedes pagar con cualquier tarjeta y puedes cobrar con cualquier tarjeta y que bueno, pues bueno, se hacen en un abrir y cerrar de ojos, simplemente abrirse una cuenta de PayPal y poner el botoncito de pagar y configurar el software para que cobre a través de PayPal, ¿no? Pero bueno, ya digo, se verán más medios de pago, se verán más posibilidades de plataformas de pago y bueno, pues cada uno elegirá la que más le convenga, la que menos coste pueda tener o la que más se adapte a su tipo de negocio. Y por cierto que digo, para los pequeños empresarios, autónomos que nos estén escuchando y estén interesados, en el caso por ejemplo de Ubri, que digo, en lo práctico, el tema de transporte de logo no tenemos problemas, digo, porque aquí están casi las principales empresas a nivel nacional de logo, tienen presencia en Ubri, que por el tema del sector de la piel, ¿no? Sí, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Que quizá a nivel nacional sea lo más fácil, porque simplemente colocar un producto en el transportista y que lo entregue 24 horas o 48 horas, no sé los servicios que cada uno tenga, en la otra punta de España, a ponerlo en Estados Unidos, en Japón o lo demás, que bueno, pues a lo mejor lleva temas de aduana, lleva, y entonces es otra de lo que muchas veces te echa para atrás, ¿no? Ese papeleo que yo, bueno, pues soy pequeño, yo tengo mi tienda, yo qué sé, de regalos y cómo voy a mandar un regalo de esto a Japón, porque un japonés se le ha antojado, si es para mí tengo que ir a la aduana y que tengo que rellenar, no sé qué. Bueno, pues ya estas empresas de transporte todo ese servicio te lo ofrecen, ¿no? Es simplemente, bueno, pues tener claro el coste de esos servicios para que luego tú a la hora de vender indudablemente no pierdas dinero, ¿no? Pero todo el tema de trámites y demás ya está muy depurado, ya está muy hecho por las grandes empresas y al final nosotros nos beneficiamos de ese conocimiento que uno pues ya está rodado y que funciona, ¿no? Es un poco conocerlo, saberlo y tratar con las diferentes empresas para que te ofrezcan las soluciones oportunas. De todo eso se va a hablar en estos talleres y también, por supuesto, de dar a conocer el producto, ¿no? Porque además de cómo venderlo, digo, materialmente, cómo hacerlo llegar al cliente, primero tiene que ver, ¿no?, nuestro producto, y es una de las cosas más complicadas en Internet, ¿no? Con la auténtica selva que constituye Internet, bueno, el mercado tan amplio, pues es otra de las grandes claves, ¿no? Sí, pero volvemos un poco, bueno, para los que conocemos un poco todo este tema, indudablemente un mercado global con tantos millones de clientes también tiene unos cuantos millones de personas o de empresas que ofrecen productos, y seguramente habrá 10, 15, 20 o un ciento de empresas que vendan el mismo producto. Alguien que conozca eBay o me voy a un producto típico, que son temas de las nuevas tecnologías, lo que son cámaras digitales, sabemos que en Internet venden cientos y cientos de tiendas o de empresas que venden los mismos productos con las mismas marcas, y dice, bueno, ¿y esto, bueno, esto es rentable o no es rentable? Bueno, pues es que el mercado global, es que hay millones de clientes. Claro, la cuestión está en saber encontrar nuestro segmento de mercado, el saber dónde están nuestros posibles clientes y dirigir nuestra publicidad y nuestra promoción a ese sector, ¿no? Y si algo tiene en Internet y las redes ahora mismo, es precisamente que eso se hace de una forma muy fácil. Porque afortunadamente para los comerciantes, desgraciadamente para los particulares, el nivel que tenemos o que ofrecemos de datos nuestros hoy en día en las redes es brutal, aunque nos parezca que no estamos haciendo nada, ¿no? Pero constantemente hablo de Facebook, le damos al me gusta a fotos determinadas, entramos en determinadas páginas de comercio electrónico, o sea, si soy deportista, pues la red se dará cuenta de que yo entro en muchas páginas de deporte, por lo tanto, si entro en muchas páginas de deporte es porque tengo un interés en el deporte. Si alguien vende balones de baloncesto, pues yo soy un potencial cliente. Y todo esto en Internet y en las redes es medible, por lo tanto, es muy fácil decir, oye, pues mira, yo quiero hacer una publicidad, pero muy segmentada, quiero gente de tal edad a tal edad, que tenga tales intereses, que viva en tal zona, o sea, todo eso ayuda muchísimo a que nuestro impacto publicitario llegue, ¿no? Digo, en principio son millones de clientes, habrá muchísimas empresas que ofrecen lo mismo que yo, pero bueno, es cuestión de que yo sepa elegir dónde están mis clientes y pueda llegar antes que el competidor. Todo esto sobre todo, algo que dijimos antes, algo muy importante y una recomendación para todos, que es precisamente lo que hablábamos de la reputación online, que mi reputación online sea la más buena posible, ¿no? O sea, no meter la pata con ninguna entrega, con ninguna devolución, con ningún trato o maltrato al cliente, engaño y demás que se pueda producir, porque eso se va a reflejar igualmente con la misma rapidez y con la misma facilidad que yo he conseguido encontrar a mi cliente, pues se va a transmitir exactamente igual de forma negativa para el resto de posibles clientes que pueda tener. Pues la digitalización de la PyME, que hablamos en general, ¿no? Lo hemos comentado, hemos insistido, va enfocado para, dirigido para emprendedores incluso, pero sobre todo autónomos, pequeña y mediana empresa, comerciantes que nos estén escuchando. Pero digo, por volver un poco a lo que comentamos al principio, ya para finalizar, la verdad es que para el sector de la piel este debe ser un objetivo fundamental, porque en Internet se vende de todo, se ha ampliado ya absolutamente a todo, hay sectores que tienen más éxito, que han tenido desde el principio, no sé, por ejemplo, los viajes, la contratación de viajes o de billetes o entradas, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero esto se ha extendido a todos los sectores que pensemos, pero es que para el sector de la piel, teniendo en cuenta que son artículos que no hay que probarse, ¿no?, llevan tallas y demás, la verdad es que tienen una ventana muy importante, ¿no? A través de Internet, y es son productos, entre comillas, que se podrían vender fácilmente, dentro de lo que cabe, evidentemente. Sí, la verdad es que es un producto muy vendible en la red, ¿no? Es muy vendible, es algo, como te he dicho, no hay talla, los colores son los que pueden aparecer, puede haber algún tipo de diferencia de color por el tema de fotografía y demás, entre la realidad y lo que se vea en internet, pero realmente no hay talla, no hay que probarse nada. Y yo hace muchos años que empresarios de la piel decían, no, esto cuando empezaba todo el tema del incipiente de internet, de que entonces no había comercio electrónico, entonces lo único que había eran las páginas web para ofrecer el catálogo y para que la gente viera el catálogo. Y muchos me decían, no, pero es que la piel hay que tocarla, ¿no? Bueno, ya hoy en día el protocolo de compra de un cliente a través de internet, no hay que tocar absolutamente nada, vamos, se vende de todo, ¿eh? La ropa, ahí están los grandes. Sí, incluso parecía que iba a ser más dificultoso para la ropa, claro, y bueno, ya lo vemos que... Está Mango, Zara, todos venden ropa por internet. Lo que sí tienen es un cuidado exquisito a la hora de la atención al cliente. Y en las devoluciones. Claro, porque si yo llego la prenda que a mí me gusta, yo cogí una talla que a lo mejor digo, bueno, pues mira, yo estoy gordito, pero no estoy tan gordito. Quiero una talla poco y después no me queda bien, que yo tenga la posibilidad de devolverlo, que no tenga ninguna complicación. Y en el mundo de la piel pues exactamente igual, que cuando el cliente reciba el producto, si encuentra cualquier defecto, si no era lo que esperaba, o sea, si tú le ofreces la posibilidad, oye, pues mira, yo te lo cambio, te mando este otro color, yo sé que ahí hay costes, pero todo eso, los grandes ya lo tienen solucionado y lo trabajan, es cuestión de fijarse cómo lo hacen ellos, ¿no? Y eso es fundamental, y el producto de la piel, ya digo, a emprendedores que, bueno, pasan por aquí, gente que está en desempleo, que son trabajadores de toda la vida de la marroquinería, que bueno, pues son capaces de cogerte un trozo de piel y hacerte una cartera o un bolso, pues esto es una oportunidad también, ¿no? No hay que ser grande, no hay que ser una gran empresa, ¿no? Yo, partiendo de poquito, con mi diseño, con mi forma de hacer las cosas, lo mismo, llego a una clientela determinada y se me difunde por toda la red, y de tener que fabricar uno o dos al mes, pues tengo que fabricar 100. Es una oportunidad y ya digo, es un producto muy vendible a través de la red. Y de hecho se está comprobando, tú ponías ejemplo, sí, ¿no? De empresas, claro, de hecho, en Ubrique que venden muy bien a través de la red. Otro tema, a lo mejor, bueno, pues uno hablamos de álbum de fotos, otro de fundas de móviles, quizás es una cosa mucho más ponible, podríamos decir, mucho más accesible, el tema de los bolsos y demás, a lo mejor todavía está incipiente. Pero bueno, ya digo, hoy no hay que tocar nada, el cliente no toca nada, el cliente lo que hace es ver, si le gusta lo compra y lo que quiere tener es después el respaldo un poco de, bueno, pues viene mal, no me gusta el color, lo quiero cambiar, lo quiero devolver, o sea, eso es lo que hay que cuidar un poco y lo que hay que tener dentro del análisis de coste que pueda tener nuestro negocio en la red, ¿no? Estamos hablando junto a José Luis Aranegas, dinamizador del Centro Guadalinfo, de lo que es el acceso y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías por parte de las pequeñas empresas, porque este va a ser el centro, el foco de atención de los talleres, recuerden, para aquellas personas que se han ido sumando a esta conversación, talleres que se van a organizar llegan por parte del Ministerio de Industria junto a redes.es, la Junta de Andalucía, fondos FEDER que financian estas acciones, que se van a desarrollar en el Centro Guadalinfo durante el mes de abril, los días 13, 22 y 28 de abril, para respectivamente los talleres de Mi Negocio en Internet, algo más genérico, sobre la importancia que las empresas tengan presencia en la red, crea tu web, o sea que las propias empresas van a poder crear esa web propia, y ya un taller avanzado el 28 de abril, sobre comercio electrónico. Son los datos que queríamos llevarles sobre este programa y aprovechando que estamos hablando con José Luis, preguntarte por lo que comentamos la última vez, ¿no? Que hablábamos contigo sobre lo que es la renovación de los equipos y el funcionamiento ahora mismo de las instalaciones. Porque bueno, ya se produjeron, se han ido ya instalando esos nuevos equipos ahí en el Centro Guadalinfo, ¿no? Sí, ya los equipos, concretamente en el caso de Ubrique, ya están todos los equipos instalados, no están operativos por un problema logístico nuestro de que, bueno, pues anteriormente el número de equipos que había pues se adecuó lo que es la red eléctrica, lo que son los enchufes que de pared para los equipos que teníamos, al aumentarse esos números de equipos, pues ahora nos disponemos de Zone Surface y bueno, pues estamos pendientes de que los técnicos del ayuntamiento, los electricistas del ayuntamiento, creo que ya mañana cuando vienen, pues dispongan de esos enchufes necesarios para poder operar con los 17 equipos ahora mismo que se van a quedar instalados, ¿no? Es lo único que nos falta. Ahora mismo tenemos, creo que son 10 equipos operativos y podemos ofrecer servicio con esos 10 equipos. A partir seguramente de mañana o del lunes ya, a partir del mes de febrero, bueno, pues ya tendremos todos los equipos operativos y tendremos también toda la programación de formación que, bueno, pues en este mes se nos ha visto un poco trastocada, ¿no? O sea, que seguramente la semana que viene ya tendremos todos los cursos ya previstos que vamos a dar durante el mes de febrero y nuestros usuarios podrán volver a hacer las actividades normales de formación y de dinamización que desarrollamos aquí. Estamos hablando de esa renovación que además nos comentabas que va a suponer que la formación que se imparta sea acreditativa conforme a los estándares de la Unión Europea, y no sé si eso tiene que ver también con estos talleres incluso que llegan ya en el mes de abril. Sí, estos talleres tienen una denominación B1, B2, o sea, igual que un poco el tema del inglés y demás, y creo que también van en ese sentido, ya tienen cierta homologación. Nosotros lo que son los talleres formativos ya homologados seguramente será precisamente posiblemente en abril, o sea, a partir de la primavera, cuando ya esté disponible. Ahora mismo están preparando todo lo que es la plataforma que necesitamos, una plataforma digital de apoyo a los usuarios que van a seguir esa formación y esperemos que ya a partir de la primavera podamos ofrecer esa homologación, que no va a ser otra cosa bueno, pues que los cursos que demos en determinadas áreas, como puede ser ofimática o comercio electrónico y demás, pues tengan la posibilidad de, a través de un examen, de realizar un examen y de tener un diploma homologado conforme a la normativa europea, ¿no? Utilizando bueno, pues esos niveles que no sé si se llaman B1 o B2, pero creo que algo así muy parecido. Funciona igual que con el tema del inglés, ¿no? Y eso lo que hace es que te acredita un estándar a nivel europeo de desarrollo, de desempeño en esas herramientas tecnológicas. José Luis, decías que la próxima semana ya se reanudan los talleres. De hecho, la próxima semana estaríamos ya nos meteríamos ya, ¿no?, en el mes de febrero. Recordamos, si te parece, aunque sea de forma muy rápida, para las personas que también puedan estar interesadas, no sé si todavía habría posibilidad de inscribirse, ¿cuáles serían esos talleres? No, bueno, ahora mismo no tenemos todos los talleres definidos porque hasta que no termine la modernización no se ha programado absolutamente nada, porque no podemos decir, oye, mañana vienen los electricistas y mañana se queda esto terminado. Lo mismo resulta que nos metemos en la semana que siguiente, ¿no? Pero yo, a más tardar el viernes, yo espero que esté todo listo y, bueno, pues lo que sí te puedo decir, la grande, un poco así por encima, lo que la gente nos ha demandado y lo que posiblemente vayamos a programar, que es un taller de hoja de cálculo, un taller de Facebook, tanto de iniciación como de manejo del Facebook y todo el tema de privacidad en Facebook, que también han empezado a demandarlo. También de inicio a lo que es la navegación en internet, que bueno, pues un grupo que ya teníamos de iniciación básico, bueno, pues nos quedó en puerta y lo que queremos hacer es que la gente conozca internet y que se empiece a manejar los primeros pasos en internet y bueno, pues alguno de correo electrónico. No puedo decir fechas ni puedo decir porque la programación realmente no la puedo hacer hasta que no haya el centro dado la conformidad de la modernización, ¿no? De que se haya modernizado completamente, de que todo funciona y no podemos dar esas fechas concretas, pero bueno, yo me imagino que el viernes o ya el mismo lunes, martes, ya la gente podrá venir y podrá preguntar cuáles son los horarios de cada actividad y podrá inscribirse perfectamente. Pues iremos comentando además en las próximas semanas. Que imagino, José Luis, que durante estos años, ¿no?, has ido viendo cómo todos estos talleres, todas estas iniciativas van haciendo que cada vez más el grupo de personas que van alfabetizándose, entre comillas, digitalmente, crezca más en nuestra localidad y de todas las edades, ¿no? Sí, la verdad es que esto es algo que se nota muy muy fácilmente porque, bueno, al principio, cuando nuestro inicio en 2009, teníamos 2 y 3 cursos o talleres de iniciación a la informática en el mes, Y bueno, pues ahora montar un taller de iniciación a la informática, pues tardamos un par de meses en hacerlo, porque tenemos que ir apuntando a la gente y hasta que no tenemos un número más o menos aceptable de 8 o 10 personas, pues no lo hacemos, ¿no? Eso quiere decir que cada vez hay menos gente, o bien que menos gente con la inquietud, pero sí, seguramente menos gente que necesite ese taller de iniciación, ¿no? Aquí ayuda todo el tema de los móviles. Ahora vamos a empezar también, no lo he dicho antes, pero vamos a empezar una serie de talleres para el uso del manejo del móvil, que también hay mucha gente, sobre todo la gente mayor, que nos lo está demandando. Talleres, bueno, pues de todos los sentidos, ¿no? De iniciación a utilizar un smartphone, o del tema del WhatsApp, o las diferentes aplicaciones que la gente suele utilizar en los móviles, ¿no? Y eso sí, hay mucha demanda ahora. Es un poco la segunda fase, ¿no? Yo ya sé utilizar un poco el ordenador, pero ahora me han metido aquí una tablet, mi hijo me ha regalado una tablet, o me ha regalado un móvil, o el móvil que me ha dado la compañía nuevo, esto del dedito y esto de las aplicaciones y esto del WhatsApp, que yo quiero ver la foto de mi hijo, o sea, lo más normal, ¿no? Entonces, vamos hacia una segunda alfabetización un poco, en el sentido de que, bueno, pues han entrado productos o equipos, tecnología nueva, y la gente ahora quiere o demanda, quiere aprender sobre esa tecnología nueva. Bueno, eso como primer paso a nivel inicial, pero después imagino que hay grupos de personas que van avanzando, ¿no? Después de lo que es el primer contacto, pues haciendo otra serie de talleres y avanzando, ¿no? En lo que es todo este ámbito de las nuevas tecnologías, ¿no? Ya digo, hay gente que viene, grupos de personas, un par de ellos que vienen desde hace, bueno, pues no sé si decir un año, dos años, tres años, no sé cuántos años pueden llevar viniendo, no se cansan, yo sigo dándole cosas, ellos siguen demandando, no se cansan, pues yo sigo con ellos, ¿no? Y sí trabajamos temas un poco ya, un poco más, un poco que al principio puede chocar a alguien, ¿no? Como personas mayores, pues pueden hacer una aplicación de realidad aumentada, o cómo pueden dedicarse uno pues a recopilar información y a crear una aplicación, una página web donde colocar esa información. Todo el tema de trámites electrónicos, cómo pueden ya pues pedir su cita por el médico o pedir un certificado o sacarse el certificado de firma electrónica o utilizar el DNI electrónico. O sea, gente que ha avanzado muchísimo, ¿no? No los vamos a llamar informáticos, porque no lo podemos llamar informáticos, pero son gente que ya con 60, 65 años, incluso alguno más, pues no le tiene ningún miedo a ninguna clase de tecnología, ¿no? Le meten mano a todo. Y todo lo que yo le propongo a nivel de formación, pues muy enrevesado y pues muy dislocado que pueda parecer, pues le viene estupendamente y lo asimilan también muy rápidamente, ¿no? Pues ese es el objetivo, además, que persigue el Centro Badalinfo, y los frutos, ¿no?, que se van viendo año tras año en todas las personas que, bueno, pues van avanzando dentro de lo que es el uso, el manejo de las nuevas tecnologías. Pues nos vamos a quedar aquí, José Luis, con las novedades a través del Centro Guadalinfo. Insistimos, sobre todo el tema principal que queríamos abordar son esos talleres para la digitalización de la PYME. Vamos a recordar, eso sí, la dirección para inscribirse. En concreto, bueno, pues si pueden encontrar más información, en cualquier caso, en tallerespymes.es. Y el correo electrónico para la inscripción info@tallerespymes.es. Incluso hay un teléfono 902-100-099 que también está a disposición de las personas que quieran inscribirse en estos talleres, que en el caso de Ubrique se van a celebrar en abril. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido durante todo este tiempo y estaremos atentos. De todas formas, lo recordaremos, ¿no?, cuando se vayan acercando estas iniciativas y en general a toda la programación que se organiza desde el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. No sé si hay algo más que añadir, José Luis. No, nada más. Agradeceros también a vosotros un poco la difusión que podéis hacer de estos talleres y, bueno, simplemente invitar a todos a que participen, a todo el que tenga un pequeño negocio o un comercio y, bueno, pues tenga cierto interés, pues que participe, que no le dé miedo, que, bueno, pues aquí lo que venimos es un poco es a mostrarle lo que hay y que luego ellos decidan si participan o llevan más allá su proyecto en la red, ¿no? Pues ahí queda ese objetivo de estos talleres. José Luis Aranegas, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, gracias.